Los martes a las 20 tenemos un lugar para otras voces, otras propuestas. El programa conducido por Luis Angió, acá en Radio La Retaguardia. Ahora comienza Oíd Mortales. La Retaguardia Radio. Oíd Mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd Mortales. Mortales. Oíd Mortales. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? Yo bien, ¿y vos? Bien, acá. Vale. ¿Cómo te trata el verano? ¿Verano? Verano, sí, verano con lluvia hoy, con día feo, con nubarrones, de golpe viento, de golpe el clima pesado, tipo una de esas sopas que hacía mi abuela en pleno invierno, ¿viste? Bien densa, bueno, sí, más o menos. Sí, un enero raro, ¿no? Porque en general los eneros son calurosos. Siempre se dice que es mejor tiempo el de enero que el de febrero para irse de vacaciones. No sé si este año fue así. Me parece que enero viene así como muy, muy tropicalizado, ¿no? Como que de repente llueve y de repente sale el sol y de repente... Y estamos así, ¿no? Pero bueno, estamos hoy en otro programa de Oíd Mortales. Muy bien, siempre por la M690. Con nuestro amigo Julio Pardo y sus mates seguramente, y acá los mates de Natacha y los bizcochitos que compartimos. Así que le mandamos un saludo a todos los que estén vacacionando, junto con Braulio, por ejemplo, con nuestra amiga María Eugenia, con Fernando, no sé cómo les estará tocando el clima en sus días de descanso, esperemos que bien, que descansen, que vuelvan con todas las pilas. Y nosotros acá, en otro programa de Oíd Mortales. Eso para ver, solamente si estás atento, Luis. Sí. Aparte de salir, dijimos, por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar, ¿se acuerdan que también pueden comunicarse con nosotros a través del 3533-1744, a través de la página del Facebook de Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar, y que también pueden volver a escuchar nuestro programa en otros momentos de La Retaguardia, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Por ejemplo, dale, ¿en dónde? Pueden volver a escucharnos los jueves a las 6 de la tarde, los sábados a las 11 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde. Si no, a través de Radio Voces La Rioja, miércoles a las 7 de la tarde. El Aprendiz Medios, los martes a las 18 y los jueves a las 10 de la mañana. Y si no, por la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? La rnma.org.ar. ORG, así se dice. ORG. ORG, org.com.ar, también en otros horarios. Pero bueno, igual si vos querés volver a escuchar el programa... Porque, no sé, porque te gustó la música, porque no llegaste a escuchar toda una parte del programa, por lo que sea, podés escribirnos, ya sea cualquiera de nuestros medios, y nosotros te mandamos el link. En la RNMA, que dijimos recién, sale el miércoles a las 20. O sea que prácticamente tenemos cubiertos todos los días con la posibilidad de volver a escuchar Oíd Mortales. Te tengo así como al toque, sí, Luis, sí, como para ver... Si estás atento. Bien, ¿qué tenemos hoy en el programa de hoy? Hoy 19 de enero, tenemos algún recordatorio que yo quiero hacer especialmente en relación a algunos días anteriores, como el 15, el 17 de enero, que ya les voy a contar. También acerca del 18 de enero tenemos algunos datos. Y acerca de hoy tengo dos datitos. chiquitos. Chiquitos, chiquitos. Pero que Fernando, si está escuchando, seguramente los está esperando, que son dos cumpleaños. Uno es el de Janis Joplin, una cantante y compositora también ya fallecida. Y otro es de alguien... ¿Estaba esperando que le llegara la tarjeta de invitación a Fernando? No, no, la de un cumpleaños de un cantautor guatemalteco que a él le encanta. Sí. Y que va a estar re chocho de que yo le recuerde que hoy es el cumpleaños de R.A. R.A. Rayos. No, R.A. Ah. R es el nombre y A es el apellido. Que es un auto. No. Ricardo. ¿Y canta? ¿Otro Ricardo? Otro Ricardo. Pero Arjona esta vez. ¡Ah! Bueno, ay, bueno. Sentina, no seas malo. No me agarró seas malo. Un ardor de estómago terrible. No seas malo, que no hay que discriminar, Luisito. Siempre me lo yo decís. Yo no discrimino, no digo nada más. A veces no te pasa cuando escuchás algo que te que me revuelven las tripas. Sí, generalmente trato de escuchar lo menos posible la tele, porque en general la mayoría de las cosas que escucho me revuelve las tripas, uh-huh, en general. Trato de ver películas, no sé, engancharme con series, sobre todo películas, ahora estoy en la onda romántica, en las películas románticas. Pero mira vos. Sí, lloro un rato, pero bueno. Bien, entonces tenías los cumpleaños. Tengo cumpleaños, tengo noticias de la ciudad, tengo recordatorios, tengo creación de cosas que han pasado en esta semana. Uh-huh. Tengo fallecimientos de algunas personas, pero que los vamos a recordar con mucho cariño, con mucho respeto y a través de lo que fueron haciendo bien a lo largo de su vida. Bueno. Si te parece, Luisito, si te parece a Natacha. Vamos a decir que hoy vos dijiste que no ves televisión, porque cada vez te resulta más insufrible, sí, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, bueno, yo me desperté, algunos quizá anoche se durmieron con esta noticia de lo que fue, y amanecimos a las 6 de la mañana, por lo menos yo, en todos los canales con la muerte de este fiscal Nisman, que era el que uh-huh estaba investigando el tema de la... Bueno, del atentado a la AMIA y que había hecho una serie de acusaciones desde la presidenta de la Nación hasta otras autoridades, otros funcionarios públicos uh-huh y no funcionarios públicos. Y en realidad hoy ya se ha armado una cuestión desde suicidio hasta asesinato, hasta asesinato y suicidio inducido. Y en realidad yo pienso que esto viene... Tan barajado de una manera que es una intencionalidad de ambas partes y de muchos sectores, que lamentablemente mi opinión es que nunca se va a poder saber la verdad, más teniendo en cuenta que han pasado 20 años ya desde ese atentado donde murieron 85 uh-huh personas y donde ha habido idas y venidas, acusaciones de un lado y del otro, ha habido traiciones y ha habido alianzas, y en realidad hoy el que está con uno, mañana es el enemigo, y esto da vueltas y vueltas y vueltas, y en verdad, bueno, se van a seguir escuchando, y los grandes medios y todos los intereses que andan dando vueltas por allí, va a haber días y quizás semanas que se hable de este tema. Pero para mí lo más importante es que hace 20 años que hay 85 personas que murieron, sus familiares que todavía no saben quién fueron los responsables. Y acá hay encubrimientos y responsables de todos lados. Pero uh-huh honestamente, mi opinión es que todos tapan o todos desnudan cosas según sus conveniencias de acuerdo a las oportunidades políticas. No es casual uh-huh todo lo que está pasando. Pero bueno, nada, quería decir esto. Son todos básicamente oportunistas. No oportunistas, sino son intencionalidades políticas que uh-huh cada uno las aprovecha para hacerla correr a su beneficio. No hay una justicia ni independiente, ni hay poderes judiciales independientes. Cada uno responde a determinados intereses para el lado que les guste. Esa es la realidad. Uno podrá estar más a favor de una opinión, otro podrá estar a favor de otra opinión, y vamos a escuchar hoy, y en estos días, infinidad de especialistas, de técnicos, de profesionales y de politólogos y sanatólogos, porque esos son la verdad la mayoría, pero que en realidad lo que se quiere y que se necesita no se va a saber nunca. Sí, yo no entiendo demasiado, no entiendo tanto, por lo menos como vos, en algunas cuestiones, pero creo que nadie hace lo que no está decidido a hacer. Bueno, justamente. ¿Sí? Y hay intereses de todos lados donde por X circunstancias ninguno está decidido a hacer que se conozca la verdad. Esa es la realidad. Sí, bueno, eso también. Y por el otro lado, cuando uno toma responsabilidades y se mete en ciertos temas del orden que sean, ¿no? También sabe dónde se está metiendo, ¿no? Bien. Entonces, también uno tiene que asumir las responsabilidades y yo creo que, bueno, que a veces, no sé, hay situaciones que uno no las puede prever, pero el excesivo estrés o la locura que cada uno trae en su cabeza de su historia y demás, pesa, no sé. Yo he conocido gente al punto casi de que vos pensaras de que le iba a pasar algo por cuestiones que si uno las ve desde afuera dice, pero qué estupidez. ¿Cómo se va a poner así? ¿Cómo va a pensar? No, yo ya con esto no puedo más con mi vida, yo voy a tener... Y bueno, no sé. Yo igual me gustaría que en algún... O sea, teniendo en cuenta que estoy en un programa de salud, en algún momento me gustaría hablar con un psiquiatra, por ahí en algún momento lo podemos hablar con el doctor Grande, en si... ¿Cómo es esto del suicidio, no? Uh-huh. Si uno puede inducir a alguien realmente a un suicidio. Digamos, yo solamente digo que nadie hace lo que no quiere hacer basada en lo que me parece a mí, nada más. O sea, a ver, es mi opinión. Que seguramente es discutible y todo lo que quieran, pero bueno, qué sé yo, me parece. Y me parece que la gente va siendo grande y sabe en dónde se estaba metiendo y a dónde estaba llegando. Uh-huh. Bueno, pero... Se supone que también esas personas están para eso, ¿no? Para investigar y buscar responsables. Bueno, si esos responsables a veces tienen otros que los defienden y los encubren, uno... por eso digo, a ver, es un nivel tan grande de responsabilidad y que toca a sectores tan importantes y tan... con peso tan fuerte en la sociedad y en determinados lugares de esa sociedad, como es los servicios de inteligencia del Estado, lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, muchos sectores, comunidades como la judía y demás, que cada uno tiene su interés y busca su verdad, y la verdad única no va a aparecer nunca, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, ojalá me equivoque y no pasen otros 20 años para saber qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, después de este comienzo de lluvia y medio pesar, si le parece a Natacha, le ponemos algún temita musical y la remontamos como podemos, dale. Bueno. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga, mientras que una bebeta linda como una flor te espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, pena, ruego, sos todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, otra, la milonguita, era rubia marrego. Y en la primera cita, la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vera, ruego, sos todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y estábamos oyendo el tema Melodía de Arrabal, la música de Carlos Gardel, la letra de Lepera y Bates Estela, y lo cantaba nada más ni nada menos que Leonel Edmundo Rivera, nacido en Valentín Alsina un 8 de junio de 1911, mira, un geminiano como mi papá. Y falleció un día como ayer, pero de 1986. Cantante, guitarrista, compositor argentino de tangos. Apoyado y empujado por un tío soltero, músico de tango, se dedica de pequeño a recorrer boliches y escenarios con su infaltable guitarra. Acompañó películas mudas en un cine del barrio La Mosca, en Avellaneda, donde exhibían la película Resaca, por ejemplo. Uh-huh. Cantó en los recreos de la costa de Quilmes, recaló con su hermana Eva en las radios de entonces, Radio Brusa, Radio Buenos Aires, acompañando a cantores, pero en ocasiones cantaban ellos o tocaban música española, clásica, griega o lo que fuera. Acompañaría infinidad de cantores de todo género, incluso de ópera, y también a Agustín Magaldi, a Nelly Omar, a Francisco Amor, al dúo Campo Flores. En sus inicios formó dúo con su hermana Eva y debutó realizando algunos pequeños conciertos para Radio Cultura. Su carrera como cantor de tango se inicia con José De Caro y en 1935 se une a la orquesta de De Caro como vocalista. Luego haría parte de otras orquestas como la de Horacio Salgán, la de Aníbal Troilo, imponiendo ese registro de barítono y su confundible estilo aporteñado, ¿sí? Con su hermana Eva hacían algunas, como anécdota, algunas bromas telefónicas, ¿no? Y hacían, llamaban al azar, y cuando la que atendía era una voz de una mujer joven, le dedicaban una canción con acompañamiento y todo. Ellos no sabían que iba a funcionar esto o no, pero cierta vez pasó que la mujer que los había atendido escuchó toda la pieza y preguntó: díganme la verdad, lo que pusieron, ¿era un disco o es alguien que está ahí? No, no fue un disco, dijo un amigo de Rivero que estaba en esa broma. Y le pasó el teléfono a Edmundo Rivero. La señora le pidió: cánteme un poco más, por favor, pidió la dama. Edmundo siguió entonando hasta terminar de convencerla. Me gustaría que pasara por mi casa, le dijo. Tengo un conservatorio y sería bueno que lo escuchara mi hermano. Está formando una orquesta, ¿sabe? Le paso la dirección. Y ahí le pasó la dirección. ¿Quién era el hermano de esta señora? Julio De Caro. Qué gran. Por eso así fue que empezó. También estuvo con Troilo, habíamos dicho, que empezaron tocando en un baile en el Tigre. Había un lleno completo y cuando le dijo Pichuco: ahora usted, Rivero, unos aplausos un poco raros que a Troilo le sonaron exagerados, largos. Rivero cantó un tango y la gente empezó a dejar de bailar y arrimarse al palco. Al final no solo aplaudía, sino que gritaban y tiraban cosas al aire. Rivero cantó otra pieza y más de lo mismo. Troilo olfateó el peligro y creyó que el público se estaba burlando de la extraña voz grave de Rivero. Entonces, sentado con el bandoneón, le dijo por lo bajo, tratando de no ofenderlo: mire, Rivero, Mejor bájese del palco, porque me parece que esto viene de cargada. ¿Le parece? ¿Y no ve que le tiran cosas? Ah, pero a mí en los bailes siempre me aplauden así. ¿Está seguro, Rivero? Esto siempre lo recordaría como anécdota Aníbal Troilo. Bueno, después sí, más tarde, en un ratito, vamos a escuchar otro de los temas de Edmundo Rivero. ¿Te parece, Luis? No sé qué me querías decir, contame. No, no, quería agregar a lo que vos estás comentando, que, bueno, fue uno de los que interpretó mejor las poesías de Jorge Luis Borges, ¿no? Que las musicalizaba Astor Piazzolla. Y además, creo que el único, no recuerdo si hay, puede ser que haya otro, pero yo no lo recuerdo, que cantó y cantaba esas milongas todo con estilo lunfardo y en ese argot del lunfardo que él también lo manejaba. Y con una voz también muy particular, ¿no? Sí. No, creo que vos lo comentaste, ¿no? Era un cantante de conservatorio, estudió en el Conservatorio Nacional, que estudió guitarra, no era un improvisado de la música. Y lo recordamos entonces porque ayer se hicieron algunos años que falleció. Falleció un 18 de enero de 1986. Ahora, ¿también sabes quién falleció un 18 de enero? Mira vos, ¿no? Pero de 1983, 3 años antes. Arturo Illia. Ajá. También, bien. Lo recordamos también, así es. Por esta fecha. Bueno, entonces este temita se lo podemos dedicar a nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Dónde? Desde Pamplona. No, joder. Patricio e Isabel están por allí escuchando, y ya es tarde, se están por ir a dormir, pero ahí nos mandan también un saludo. Un beso grande para Isa y para Pato, a ver cuándo vuelven acá por Buenos Aires. Esperemos. Y cuándo podemos ir nosotros. Muy bien. Bueno, ¿qué seguimos? ¿O no seguimos? ¿O nos vamos? ¿O nos quedamos? Hacemos un pequeño cortecito y enseguida volvemos. Qué original que estuve. Dios. Oíd, mortales. No siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. En el marco de recorriendo los pasillos del hospital por la salud de todos, estoy en reunión en estos momentos con el doctor Ernesto Acuña, que es jefe del servicio de anestesiología y reanimación del hospital de agudos Ignacio Pirovano, y preguntarle básicamente al doctor este mito que tiene la gente de que el terror de las cirugías son las anestesias. ¿Puede ser esto? Sí, eso viene de antaño, cuando la anestesia era muy precaria, no había conocimiento científico, era una actividad paramédica empírica, sin ningún tipo de preparación. Habitualmente lo practicaba un enfermero, un practicante, y la anestesia era de mucho riesgo porque no se hacía ningún tipo de control de parámetros vitales de los pacientes. ¿Ustedes de qué se sirven, más allá de ser médicos anestesiólogos? ¿Cómo están formados? ¿Cómo es la formación que ustedes tienen? ¿Y cómo se los certifica como médicos anestesiólogos que pueden llevar a cabo una cirugía? Bueno, en la mayoría de los lugares, sobre todo los hospitales públicos, la condición sine qua non es que un médico anestesiólogo sea un especialista de carácter universitario. Es decir, tienen todos una preparación de una residencia, en este momento de 5 años, y un curso superior universitario dictado por la Universidad de Buenos Aires, también del mismo tiempo. La preparación es de muy altísimo nivel, ¿no? ¿Cómo hace un paciente para saber si el anestesiólogo que tiene en una cirugía o que va a tener en una cirugía cuenta con todas estas certificaciones? Bueno, todos los anestesiólogos estamos en una asociación de anestesiología que tiene la función de publicar, como una de las funciones que tiene es la de publicar la nómina de todos los miembros de esta asociación, y todos los miembros de esta asociación cumplen con ese requisito. Basta con ir a la página o llamar por teléfono a la asociación, a la página de internet de la Asociación de Anestesia, y solamente lo único que tiene que poner es el apellido del anestesiólogo y este aparecerá si está o no está certificado. La Asociación de Anestesia de Buenos Aires. Sí, pero la Federación también cumple con la misma función, que es a nivel nacional. ¿Cuántas cirugías, si tenés idea, se hacen en un día en el hospital? Depende, entre 10 y 17 operaciones en nuestro hospital. ¿Y el índice de accidentes, entre comillas, cuál es, si vos lo tenés? Es muy bajo realmente. Nosotros prácticamente no tenemos, el peor de todos los eventos es el óbito del paciente, y nosotros no tenemos, en el último año no hemos tenido un óbito. Producto de la anestesia. Producto de la anestesia, por supuesto. Esto destierra ese mito del cual nosotros hablamos, que siempre vienen los pacientes y nos dicen el terror es la anestesia, pero ¿qué podrían hacer ustedes para desechar un poco estas creencias infundadas? El terror es la anestesia porque seguimos con la subcultura del terror que es la anestesia. Nosotros en general entrevistamos a nuestros pacientes y les explicamos que el procedimiento es uno de los procedimientos más seguros de la medicina, porque es desde el punto de vista de la tecnología el que más ha evolucionado. La anestesiología ha permitido que muchas de las cirugías que ni siquiera se pensaban que se podían hacer, hoy sean una realidad. Y los márgenes de seguridad que tiene un paciente anestesiado son altísimos, porque tiene un monitoreo de sus funciones vitales que no solamente lo hace el anestesiólogo porque es su deber, sino que aparte está legislado, es obligación el monitoreo de todos los pacientes, inclusive aquellos pacientes que tienen un procedimiento con anestesia local en el cual el anestesiólogo no participa. La última pregunta para hacerle al doctor es la siguiente, que siempre a mí me preocupa. ¿Cómo se siguen capacitando a lo largo de la vida de profesional? Bueno, nuestra Asociación de Anestesiología y la Federación de Anestesiología promueve permanentemente la formación profesional y el perfeccionamiento de todos los profesionales a través de cursos, congresos, a través de las publicaciones internacionales. Nuestra asociación tiene una revista una editorial muy importante a nivel mundial con reconocimiento, inclusive en las grandes bibliotecas internacionales. ¿Se cuenta con la maquinaria y los insumos suficientes en este ámbito hospitalario para realizar diversos tipos de cirugías? Es una actividad permanente nuestra la de promover la compra, la adquisición siempre de equipamiento. Nosotros en este momento en el Hospital Pirovano, desde el punto de vista tecnológico, estamos en muy buenas condiciones. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Y en este espacio escuchábamos a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Ella es médica otorrino laringóloga, me salió perfectamente, del Hospital Pirovano, donde, bueno, entrevistaba allí al doctor, que es médico también anestesiólogo, comentando cómo es la práctica y la problemática y los distintos alcances en un hospital público sobre esa especialidad, bastante interesante. Y bueno, a veces también, como comentaban, ¿no?, en la entrevista, destruir algunos mitos, ¿no?, que hay con, ajá, la anestesiología. Bien. Sí, por suerte, yo también trabajo en un hospital, es muy poco. Yo últimamente no escucho, pero que un paciente fallezca por la anestesia. Hay fallecimientos por otras cuestiones. Sí, justamente lo dice, ¿no? Claro, y cuando el doctor habla de óbito, el óbito es el muerto. Claro. Es un término que se usa, digamos, en el métier, digamos, del hospital, pero para los mortales en general, es el muerto. ¿Sí? Los oídos. Los oídos. Sí, mortales. Bueno. Muy bien. Así que, bueno, yo digo porque a veces tratamos de que nuestros entrevistados hablen fácil. Ah, bueno, siempre se nos escapa alguna palabrita uno ya la usa. A ver, uno abre el diario y lee el obituario, ¿no? Ah, bueno, sí, pero bueno, no es tan como decir, che, el óbito, no, es el muerto, que se murió. Y después de terminar de leer el obituario, sigue con la página de atrás de los chistes y recién después arranca con la tapa. Eso, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos, Natasha. Oíd, mortales. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Seguimos en Oído Mortales, siempre a través de AM690, www.laretaguardia.com.ar. Y este tema que escuchamos, Cafetín de Buenos Aires, era el tema dedicado a Isabel y a Pato, que nos están escuchando allá en Pamplona. Y yo también se lo dedico a Sergio, que también nos está escuchando y nos está siguiendo por la AM y por la www, para ver cómo está saliendo por cada lugar. Qué oído que tiene. Qué amigazo que tenemos. Muy bien. Así que, y bueno, y por ahora va saliendo todo bien, Natacha. Así que tranquila. Bien, sabes que puedes comunicarte con nosotros a través del 3533-1744, a través de nuestro Facebook Oído Mortales 2011 o a través de nuestro email oidomortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, ¿tenés algunas noticias vos por ahora o no? Yo quería saludar a algunos compañeros y compañeras del Banco Provincia. Bien, no me digas que no te enteraste. Porque el 15 de enero, la Asamblea Fundacional del Banco de Buenos Aires, hoy, Banco de la Provincia, se realizó en el edificio de Real Consulado de Buenos Aires, ubicado en la actual calle San Martín 137, donde funciona actualmente la casa central de esta institución bancaria. Desde principios de la década de 1820, el gobierno bonaerense, encabezado por el brigadier general, a la merota, Martín Rodríguez, había dedicado gran parte de su gestión económica a ordenar la deuda pública del disuelto Estado Nacional y los bienes y recursos de la provincia. Al comenzar 1822, hubo una convocatoria a los vecinos en Buenos Aires para discutir el proyecto de establecer un banco. El ministro de Hacienda, en ese caso Manuel José García, había cursado las invitaciones y asumió la presidencia, así todo junto hizo. Se acordó en la reunión constituir un banco de giro y organizarlo como sociedad anónima privada con el nombre de Banco de Buenos Aires, aunque también se lo conoció como el Banco de Descuentos. Este primer banco era también la primera sociedad anónima argentina y uno de los primeros bancos de América Latina. Uh-huh. Así que nuestros saludos también a Pato, porque él en algún momento perteneció al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Digamos que esto es anterior a la federalización de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. De la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Porque esto fue en el año 1880, o sea, en ese momento la capital y la provincia era todo una. Uh-huh. ¿No? Y, por eso después... Sí. La casa matriz quedó en la ciudad de Buenos Aires. No, en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata. En capital, en San Martín y Bartolomé de Mitre, uh-huh, está la casa central. La casa central. Pero la casa matriz, la original, está en la ciudad de La Plata, allí en calle 7 y 46. Bien. Y un 15 de enero, pero de 1944, se produjo un terremoto terrible en la provincia de San Juan, uh-huh, ¿sí? En donde fallecieron por lo menos 5.000 habitantes y grandes trozos en la ciudad. Pero la razón, o el hecho, digamos, anecdótico, o el dato curioso, es que por este terremoto se conocen dos personas que fueron Perón y Evita. Y Eva Perón. ¿Sabías esa historia? Pero cómo no. Dos días después del terremoto, el 17 de enero, en el Luna Park se organiza un evento por la Secretaría de Trabajo y Previsión con el objetivo de ayudar a las víctimas del terremoto. En ese ámbito se conocen Juan Domingo Perón con quien sería su futura esposa María Eva Duarte. Dicen que el amor fue instantáneo y pasaron pocos días hasta que ambos decidieron irse a vivir juntos. Un año pasó hasta que decidieron casarse el 22 de octubre del 45 en Junín, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, un dato curioso. Y ese mismo día, pero de otro año muy distinto, y después vamos a escuchar algún tema de él, nacía alguien que, bueno, algunos de mis hijos aman y adoran, y acá parece que Natacha también, que es el señor Carlos Alberto Indio Solari. Uh-huh. O sea que cumplió nada más que la módica suma de 66 pirulos. Está fenómeno. Uh-huh. Está bárbaro. Yo lo vi ahora cuando estuve en Mendoza. Bueno, yo no fui a Mendoza, pero por fotos que trajeron mis hijos, 66. Bueno. ¿Qué tal? Está un pebe. Uh-huh. Así que el 17 de enero cumplió 66 pirulos el Indio Solari, músico, compositor, cantante, uno de los fundadores del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que como tantos otros, yo era tan bruta que pensaba que él se llamaba Patricio Rey. Uh-huh. ¡Qué bestia! Pero bueno, cosas de ¿qué va a ser? Su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en un icono de la contracultura en la escena del rock argentino. Su imagen está caracterizada por la prácticamente nula aparición pública, concede apenas algunas entrevistas. La única aparición televisada de Los Redondos se realizó en una conferencia en agosto de 1997, luego de suspender un recital en Olavarría. Uh-huh. En 1995 recibió un premio Conex, diploma al mérito como uno de los mejores cantantes de la década de la Argentina. Tras la disolución de Los Redondos, que fue allá por el 2001, comenzó una pausa hasta el 2004, cuando junto a los fundamentalistas del aire acondicionado presentaron su primer álbum solista, El Tesoro de los Inocentes. En el 2007, Por Correx salió a la venta, en 2010 lanzó El Perfume de la Tempestad, y en el 2013, Pajaritos, Bravos Muchachitos, su más reciente trabajo discográfico. Pero al indio lo vamos a dejar para el final, cuando ya nos estemos yendo. Y como hoy, bueno, íbamos a hablar algo de que tenía que ver con la ortodoncia, no con la ortodoncia, sino con la odontología, yo había elegido este tema, pero no importa, ya lo vamos a tocar el tema que vamos a escuchar en el final de hoy, ¿sí? Bien. Y decime, Luis, ¿tenemos alguna cosa para hacer en la ciudad? Ya te cuento, en un segundo. Dale. Te comento, vos sabés que el próximo sábado, 24 de enero, ahora a las 11 del mediodía, a partir de las 11, comienza algo que siempre se hace en Buenos Aires, en la ciudad, que es las festividades de las distintas colectividades. Ay, sí, hemos ido a la del Grecia, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, sí. El sábado 24, a partir de las 11, se va a hacer los festejos de la colectividad boliviana. En el marco de la fiesta de la Alacita, es en el Parque Indoamericano. Es un festejo en donde va a haber artesanías y tradiciones ancestrales de ese país hermano. Se va a rendir honor al Ekeko, que es el dios de la abundancia. Está organizado junto a la comunidad boliviana y la Asociación de Artesanos y Artistas. Ahí va a haber espectáculos artísticos, además de stand gastronómicos, culturales. Bueno, quien vaya ahí va a poder disfrutar de una fiesta tradicional de una colectividad tan importante como la hermana colectividad boliviana, ¿verdad? Vos sabés que la fiesta esta de la Alacita se celebra todos los 24 de enero en la ciudad de La Paz y dura 3 semanas, acaba de durar un día nada más. Y cuentan que esto es una tradición que se originó en la época prehispánica, que adquirió aceptación y vigencia en la sociedad de la época colonial. Y en la actualidad es un elemento cultural común de la sociedad boliviana y una de las fiestas tradicionales más importantes de Bolivia. Así que sábado 24 de enero a las 11 horas en el Parque Indoamericano, allí en Avenida Fernández de Cruz, y la Avenida Escalada en Villa Soldati. ¿Qué te parece? También tenemos algunos lugares para pasear que tienen que ver con el planetario, ¿sí? Planetario. Cielo Porteño. Desde el 20 de enero, o sea, mañana al 1 de marzo, este verano el planetario te invita a compartir un recorrido por el cielo de Buenos Aires que permitirá el reconocimiento de sus astros más destacados de esta temporada, junto a un espectáculo artístico musical de alta calidad técnica con nuestra ciudad y la música de Astor Piazzolla como protagonistas. Conciertos de música bajo las estrellas, observaciones por telescopios, una muestra interactiva en el museo y un show astronómico para los más chicos. Completa la variada programación de actividades para disfrutar de estas vacaciones. Esta es una propuesta diferente para descubrir el cielo y la cultura de nuestra ciudad. Por ejemplo, para los chicos está, también dentro del planetario, o sea que decíamos, una de piratas. Fantástica Historia es la primera producción animada enteramente producida por el Planetario de Buenos Aires. Y se trata de un pirata que estaba cansado de recorrer los mares del planeta Tierra y se anima a viajar por el universo. A bordo de un barco de papel descubre planetas, estrellas, cúmulos, constelaciones y otras maravillas del cielo. Podés ir los martes, miércoles, jueves y viernes a las 5 de la tarde. Y si no, sábados y domingos hay doble función. Una a las 3 de la tarde y otra a las 6 y media de la tarde. Las localidades se empiezan a vender a partir de las 12 del mediodía. Y dedicado a mi hermano, que es beatlemaníaco, música bajo las estrellas. Vuelve al cielo los conciertos que prestan diferentes géneros musicales bajo el imponente cielo estrellado del planetario. Dada la gran convocatoria del 2014, regresa Beatle Band con su tributo a los Beatles. 10 conciertos interpretados en vivos, acompañados por proyecciones, es decir, por imágenes creadas para ser exhibidas a cúpula completa con un sistema inmersivo. Mira vos, viernes 30 de enero y todos los viernes de febrero a las 20 y a las 21:30. Para los que les gustan los Beatles, en el planetario, todos los viernes de febrero y el último viernes de enero, el 20:30, a las 20 o a las 21:30. Debe estar re lindo eso, me gustaría ir, Luis. Bueno. Donde no me gustaría ir y la verdad no me interesa son esto de las playas, Buenos Aires playa. Debe ser un calor ahí. Bueno, no sé. No sé, digo, ¿vos fuiste alguna vez? No, pasé y las vi por el costado, pero vi una foto de ayer, creo, o anteayer, del jefe de gobierno de la ciudad, ahí recostado en una reposera, bueno, bajo de una sombrilla. Sí, hay sombrillas, reposeras, se supone que hay duchas, porque si no te morís de calor. Se supone, sí, hay duchas. ¿Dónde te vas a bañar? O sea, hay duchas, sí. Creo ¿qué que sé sí. yo? Es, digo, ¿no? Juegos de agua, canchita de fútbol, qué lindo, para el calor, al rayo del sol va a estar buenísimo. Bandas en vivo, espectáculos de magia. ¿Qué magia harán? ¿Qué magia? Sí, Mauricio, ¿habrá algún juego de magia? No sé. No sé, bueno. Si fuera Cristian Ritondo, seguro, porque ese te hace un asado abajo de la pileta. Pero, de Macri... Las playas son en el Parque de los Niños, el Parque Indoamericano. El Parque Indoamericano, una playa, mira vos. Esto funciona hasta el 1 de enero, de martes a domingos, de las 10 a las 20. ¿Y los lunes qué hacen con la reposera? ¿Eso la sacan? Y no debe haber como gente un club. Que debe, claro. Debe no haber, sé, no me cierra a mí esto haber, de bueno, la... Bueno, bueno. Las reposeras sí se cierran, Cristina. Sí, sí, pero es algo que no me termina... Bueno, habría que ir bueno, a ver de qué se trata, vamos. O hablar con la gente que esté por ahí por el Indoamericano y ver qué le parece. Vaya, vaya. Hay dos, digo, también yo, ¿no? En el Parque Sarmiento está el otro, ¿no? Sí, sí, sí, una cosa medio extraña. Bueno. No, uno es en el Parque de los Niños, en Zona Norte. Claro, otros, el Parque de los sí. Niños, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, si le parece a Natacha... A ver, Natacha, ¿le parece? Bueno, sí, dale. ¿Decís? Sí, dale, sí. el último. Oír. Mortales. Y terminando ya, oído mortales, esperando ya que en un ratito a las 21 siga el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles e Irene Antinori, que siempre me olvidó de Irene. Así pobre es. Irene. Bueno, el doctor Grande y la participación Irene. De Irene Antinori. Luis, vos me hablabas la otra vez de no sé qué, de unas leyes, de leyes que no se cumplen. ¿Vos estás seguro que hay leyes que no se cumplen? Hay más de una ley que no se cumple, pero te voy a comentar porque tiene que ver, más que nada, que no se cumplen, porque los propios afectados no saben que existen y no saben defender sus derechos. Y son leyes incluso que se aplican, que se tendrían que aplicar acá en la Ciudad de Buenos Aires. Algunas son nacionales, pero también hay otras que son de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿a vos te debe haber pasado alguna vez que vas a un supermercado o vas a una de esas farmacias? ¿Me estás cargando, Luis? ¿Vas todos los días? Y no sé si todos los días, pero bueno. Voy. ¿Cómo no voy pero a bueno, al supermercado? En algunos hay esos señores, viste, que están con un uniformecito de vigilancia, que si bien no tienen revólver, están ahí paraditos. Y pobres tipos los hacen hacer de todo, porque le hacen acomodar el changuito, vigilar, hacerle los mandados a los que están allí. Y además, ¿qué hacen? Te dicen, me abre el bolso, me abre la bolsa, quiero ver su cartera. Y el 99,9% abre el bolso, abre la cartera. Y vos sabés que eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque en realidad nadie está obligado a declarar en su contra. Si esta persona, que es el vigilante, que está en vigilancia, te dice que abras el bolso, es porque está sospechando, está presumiendo que vos te llevaste algo de allí. Claro. Bueno, como él es el que te está supuestamente acusando, él es el que tiene que poner la prueba, porque hay un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 18, que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y además que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ajá. Además, vos sabés que nadie tiene obligación de autoincriminarse. O sea que no le muestro el bolso, ¿vale? Bueno, exactamente, lo que hay que hacer es no mostrarle el bolso porque es tu derecho y además está violando tu intimidad porque no tiene por qué hacerte revisar una cartera, un bolso, un portafolio y demás. Y en última instancia, si ellos quieren que yo abra el bolso, lo que hay que hacer es llamar al policía, que venga el patrullero en todo caso y que te diga, esta persona me está insinuando que yo me estoy llevando algo, entonces me está acusando, yo le voy a abrir adelante de un policía, por ejemplo, si el tipo insiste y no te deja salir, le voy a abrir la cartera, le voy a abrir el portafolio y además, si no me encuentra nada que yo me lleve de aquí, yo no voy a acusar a esa persona por falso testimonio y además por daños y perjuicios, porque te está acusando. Por haber sospechado. Por claro, porque te está difamando. Uh-huh. Bueno, esa es una de las causas de una ley que no se cumple. Uh-huh. La otra es, vos sabés que vos podés ir al cine y viste que vas, compras el pochoclo, lo tenés que comprar ahí. Vos sabés que podés ir con el pochoclo tuyo, con la bebida que compraste afuera. Hay una ley que es la Ley de Defensa de la Competencia, la 25156, y la de Defensa del Consumidor, la 24240, que te protegen el pochoclo. Que te protegen sobre esto, y nadie lo hace. Uh-huh. Vos sabés que te compras una ropa o algún producto, y viste que si lo tenés que ir a cambiar, hay cartelitos que te dicen: usted puede venir a cambiarlo de tal día a tal día, de tal hora a tal hora. No hay cambio. Cada vez hay menos de no, eso. No, pero existen. Uh-huh. Bueno, la ley porteña 3281 obliga a los comercios a realizar los cambios de todos los productos en el horario y los días que el local, ese negocio, está abierto. Okay, o sea que no hay horarios para cambiar. No hay horario. Bien. Ahora que están las bicisendas y hay muchos por la ciudad de Buenos Aires que después no tienen dónde ponerlas porque Macri hizo la bicisenda, pero en muchos lugares no hizo paradores. Pero hay garajes. Los garajes están obligados a aplicarlas. La ley porteña 3105 y la ley 1752 dice que la tarifa que se debe de cobrar al que va a dejar la bicicleta es el 10% de la estadía por hora del auto. O sea, si el auto vale 20 pesos, te tienen que cobrar 2 pesos por hora. Y si eso no se la recibe, hay que hacer la denuncia al 147. Ajá. Otra cosa más. ¿Vos sabés que al taxista le podés pedir que apague la radio o encienda la radio? Yo generalmente me gusta charlar con el taxista. Bueno, pero a veces van escuchando música y cuando yo les empiezo a dar charla bajan la radio. La prioridad la tiene el pasajero. Ajá. Por ejemplo, yo le digo, poneme la M690 que quiero escuchar Oíd Mortales. Bien. Bueno, hay otras más. Por ejemplo, en Buenos Aires, acá en la capital, viene la recarga del SUBE. ¿Viste la tarjeta SUBE? Vas a recargar. Sí, algunos te quieren cobrar un peso. Bueno, no te tienen que cobrar absolutamente nada. A mí no me cobran. Che. Eso está reglamentado, la resolución 811 del 2011 tiene derecho a pasar gratis también cuando no andan las lectoras en el colectivo. No anda la lectora, lo lamento, viajo gratis. Bueno, hay varias más. Nosotros ahora no tenemos tiempo, pero hay varias más. Pero digo, bueno, la seguimos en otro momento. Aquí en Buenos Aires, uh-huh, en la capital, hay algunas que justamente que son más notorias. Se aplican, que otras. Sí, tienen, tienen leyes, tienen resoluciones, tienen decretos y háganlo cumplir. Y no se hagan revisar los bolsos, las carteras, las mochilas en ningún lugar cuando uno sale de comprar. Toma. Sino que le demuestren que se llevó algo. Bien, y nos vamos a ir yendo porque si no nos queda tiempo para el tema del indio, que era el rock de los dientes. Así que gracias Natacha acá en www, gracias Julio allá en AM690, gracias Luis, besos a todos los que nos están escuchando. Hasta el lunes. Chau. Hoy. Mortales. Esto fue Oíd Mortales.